Bueno, pues vamos a comenzar este ratito aquí de encuentro con mi amigo Ben Clark y con su libro, que además, bueno, es que esto es la hostia, porque resulta que este es el cierre de su gira mundial por España. Se ha tirado dando vueltas, como más vueltas que un armado de la Macarena, por toda España, y aquí ha hecho el cierre. En línea con la política cultural del Ayuntamiento de Sevilla y de Sevilla en general y de la Junta de Andalucía, porque aquí los Goya se celebran aquí, también los Grammy latinos se van a celebrar aquí, la Europa League también, y entonces, bueno, pues no podía faltar el cierre de la gira de Ben Clark, de este libro Demonios, que va por la tercera edición. Eso lo ha puesto ahí. Sí, esto se pone. Esto es mentira, ¿no? Es totalmente mentira. Vale, pone... Porque dice esto que va por la tercera edición, pero bueno, yo descreo de estas cosas, y además tratándose de Ben Clark, y no me extraña con la gira que ha hecho. Te has tenido que hacer de oro, ¿eh? Y bueno, pues aquí lo tenemos en este cierre, en este templo, en este sitio tan especial para nosotras, que es la librería La Fuga, que no sé cómo decir esto sin que suene a cliché, ¿no? Pero hay que dar las gracias a este sitio, porque es uno de los sitios que quedan resistentes en Sevilla, y muchos están cayendo y van a seguir cayendo. El otro día hablaba con Pisco Lira de la carbonería, y yo decía, aquí yo, dentro de 40 años esto va a ser un Carrefour, tú estás mentalizado, ¿no? Y hay estos sitios que bueno, que nos guardan y que nos aguardan, y bueno, Luis es hermano y sabe lo que le digo. Y bueno, gracias también a vuestras Mercedes por estar aquí esta tarde, por haber respondido a la cita, a la convocatoria que hemos hecho. Y estoy súper feliz de ver tantas caras amigas, tantas caras queridas. Y además, ven, aquí hay mucha gente que lee de verdad. Es decir, a mí me da mucho coraje, no sé si te pasa a ti, que lean mis poemas rápidamente. Sí, no, bueno, en mi caso viene mucha gente por el físico, ¿no? Ya, claro. Y claro, yo digo, no soy poeta. Soy más, ¿no? No soy solo este, sí, también escribo. A mí cuando uno ha escrito un libro y le ha dado tantas vueltas, como uno escribe y sabe lo que cuesta eso, y no es por correspondencia, pero sí me gusta pararme en los poemas, no leerme esto como si fuera, yo qué sé, el manual de circulación, de tráfico, ¿no? Sino detenerte ahí y decir, que yo. Además, incluso sacarte faltas, ¿no? Que decir, vamos a ver si no pillo en una sonancia o en un encabargamiento que no me cuadre, ¿no? Y bueno, pues tener la ocasión de leer un libro que vaya una asintiendo, ¿no? Y vaya una recogiendo y vaya metiéndolo dentro, pues me gusta mucho. Y aquí, ven, hay gente que lee así, que lee los poemas con esa calma, y conozco a bastantes personas que están aquí y lo sé. Así que bueno, bienvenido de parte de la gente que está aquí y de mi parte. Muchas gracias. Bueno, gracias, Carmen. Gracias a vosotros por estar aquí. Muchísimas gracias a La Fuga, a Librerías. Gracias a Luis. Quiero mandar un saludo también de Román Piña, del editor de Sloper, que me ha dicho, dale un abrazo a Luis. Y muchísimas gracias a Carmen por acompañarme, a Carmen Camacho. Nada, estoy muy contento de estar aquí. La verdad es que para mí es absolutamente indiscutible que los libros se tienen que presentar aquí en La Fuga. Estaba pensando, ahora hablo con Mariano, que me ha acompañado desde Mérida. Estaba ahí recordando ya, porque aunque no lo parezca, Mariano tiene 21 años, entonces ya le hablo del 2008 y dice, ¡buah, el 2008! Y le digo, pues yo llevo, dice, desde el 2008 he presentado todos mis libros aquí en La Fuga. Y espero que siga así hasta el 2088, por lo menos, ¿no? Y iba a decir una cosa más, pero sería mentira. Así que nada, muchas gracias. Eso no es mentira. Bueno, pues vamos a comenzar. Yo creo que no hace falta demasiado que expliquemos quién es Ben Clark, aunque bueno, voy a dar alguna pinceladita por si alguien se ha equivocado. Lo puedes explicar a mí. Claro, creo que va por ahí la reflexión que voy a hacer. porque generalmente, y quien me conoce sabe que lo digo a menudo, las biografías son un escondite perfecto. Esto que viene aquí en la solapa, uno dice aquí cuatro tonterías y se cree la gente que uno es eso que hay ahí. Y mola mucho este libro porque tiene la solapilla, es como muy delgada, no tiene mucho texto. Y de hecho, quien quiera conocer, en este libro especialmente, quien quiera conocer al poeta que está literalmente detrás de, y adentro de algunos textos, está aquí. Este señor está aquí detrás de su voz poética, también está él, ¿no? Me gusta mucho eso de que se vayan adelgazando estas cosas aquí, que son como la hoja de servicio, ¿no? Y de pronto aparezca más bien que reconozco y que aunque no te creas, te tengo calado aquí dentro del libro, ¿no? Eso me mola. Pero bueno, si nos ponemos medallas, podemos decir que estamos frente al Premio Loewe de Poesía, Premio Hyperion, Premio Ojo Crítico, tío que escribe muy bien y que se lo han reconocido como se merece. Y claro, es que os puedo decir de Ben que lo caracteriza su inteligencia, lo caracteriza, y en los poemas se nota un montón, por tanto tienen también una acidez en muchas ocasiones, tienen sentido del humor, tienen una cuestión coloquial también que luego te lleva a otros sitios, ¿no? Estoy muy listo y se nota en los poemas. Y también tiene un impresionante dominio técnico de lo que está haciendo, ¿no? Claro, estas dos condiciones, ser inteligente y tener dominio técnico, también se puede decir de un piloto de Fórmula 1, ¿no? No es suficiente, creo, para hablar de un poeta. Hay algo más, ¿no? En esa epifanía que te venga un poema, aunque luego uno se tenga que pelear cuerpo a cuerpo con él, ¿no? Y bueno, eso es lo que yo creo que es interesante, que aparte de su inteligencia y su dominio técnico, lo que hay ahí, ¿no? En esa revelación que de pronto hay en los poemas. Y tengo un montón de cosas que conversar contigo, así que no le doy más vuelta a venga, aquí lo tenéis, luego si queréis preguntarle datos de, no sé, de medidas o no, lo que queráis, ya se lo pedí en una parte, pero yo voy a empezar una charla, un conversatorio. Perfecto. Si te parece bien. Y voy a ser muy poco original. Voy a comenzar por, voy a ser lo menos original del mundo, porque esto ya. Lo primero que te quiero preguntar es: ¿qué demonios? ¿A qué te lo has preguntado esto lo primerico en todos lados? ¿Qué demonios? Se llama demonio, esto, demonios, en plural, demonios, y quiero saber qué demonios. Bueno, pues. Lo primero que habría que decir es que en la solapa. La biografía está adelgazada, por no poder adelgazar yo, pues la biografía sí, ¿no? Pero es donde sí que hay como una biografía oculta, es aquí en esta fotografía de la portada, ¿no? Y tenemos este pequeño demonio que soy yo, con, no sé, quizá con 6 años o algo así. Y fue la fotografía la que motivó el título, ¿no? El origen de la fotografía es una historia medio rara y larga, que en verdad es una fotografía que mi madre tiene en uno de sus muchos álbums así familiares, álbumes, nunca lo he sabido, pero bueno. Pero yo no tenía, digamos, no me acordaba de la foto, no la tenía presente ni nada por el estilo. Pero me llegó la fotografía por Instagram, como mensaje privado, de una persona que yo no hubiera asociado jamás en mi vida con Instagram, que era una mujer que hacía muchísimos años con la cual yo no tenía ningún contacto, que era la madre de un malogrado amigo, ¿no? Que aquí recité el poema dedicado a él, el joven Eric. Y claro, cuando los que escuchasteis o conocéis el poema, sabéis que estoy hablando de una persona pues que vivía en Ibiza en un entorno absolutamente, ¿no?, idílico, una especie de Walden, y entonces que 20, bueno, más de 20 años después, su madre describa por Instagram, demuestra dos cosas, ¿no? Que la vida está sorpresa, sorpresas toda la vida, y que Instagram ha ganado, ¿no? O sea, si esta mujer tiene, hasta luego, gracias, Carmen. si esta mujer tiene Instagram, pues ya está, ¿no? Es decir, si la persona que yo consideraba que forma parte de mi mitología autosuficiente, con las gallinas y todo el rollo, pues ya está. Entonces me envió esta foto, y con un par donde también sale el joven Eric, y al ver la foto, pues inmediatamente pensé, no sé por qué, pensé en este título, en demonios, ¿no? Ciertamente hay cosas raras que están pasando en la foto, porque la foto es de un... O sea, el tema es que el maquillaje o la pintura es una cosa que había hecho ella, esta mujer, Carol, ¿no? La madre de Eric, y nos había pintado a los tres así, a Eric, a mi hermano y a mí. Y realmente, si uno lo mira, si tenéis la ocasión de acercaros después al libro, es una cosa, es muy raro pintar a un niño de 6 años así, ¿no? Hay como símbolos extraños, una cruz en la frente. Entonces a veces me pregunto si en verdad, junto con Eric, no pertenecía a una especie de secta brasileña de estas. Probablemente. Y tengo un montón de recuerdos reprimidos, ¿no?, que irán aflorando. Así que los demonios son eso, son los recuerdos reprimidos, ¿no?, que están ahí y que van saliendo, ¿no? Y que en cierta manera, más que el demonio maligno, que hay algo ahí de maligno, es un poco la idea de, bueno, de estos espíritus, ¿no?, de estos daimons internos, ¿no? Así que esos son los demonios. Hay un poema pórtico, yo lo llamaría así, hay un primer poema en el libro que yo creo que eso sí, hace de pórtico, hace de buena... pone el balón para pa marcar, ¿no? Sabes ya lo que te va a encontrar, ¿no?, cuando pasa ese pórtico. Y creo que ahí es donde hay como una definición o un planteamiento de lo que viene aquí. Me han gustado muchísimos poemas, la verdad, pero ese creo que ayuda bastante. Y los demonios estos que aparecen, ¿no?, que le vienen a uno, cuando, hay una parte donde hablas de esto que prácticamente me recuerda a Ulises en la Odisea, cuando oye los cantos de sirenas, ¿no? Los demonios pueden ser también sirenas, ¿no?, que te van llamando, ¿no? Oye, ven, te llaman los muertos o los ausentes, sí, te llaman. Y hay algo ahí en eso, y hay también en ese poema, o por lo menos yo lo veo también, algo que se repite también en tu libro, que es que de pronto hay un giro de punto de vista. De pronto, el que se le presenta a los demonios no se le presentan a Ben, es Ben el que se le presenta a los demonios, ¿no? Es el aparecido ante los fantasmas, ¿no? Sí, sí. ¿Hay algo de eso o es una lectura ahí un poco...? Sí, no, a ver, el poema inicial, que es el único que realmente menciona a los demonios, ¿no? La única vez que sale la palabra es en este poema, y es un poema escrito con la idea de estar situado en ese lugar en el libro, ¿no? O sea, me parece un ejemplo quizá de la idea de poemario como conjunto, ¿no? Y aquí sois muchos los que escribís, que la idea de diseñar ya el libro y de intentar, aunque cuesta, intentar escribir algo que de alguna forma pues no solo funcione como poema, sino que tenga una función con el resto del libro, ¿no? Y en cierta forma lo que presenta este poema es eso, ¿no? La idea de que por un lado los demonios o estas vocecillas van apareciendo, ¿no?, y de alguna forma son como presencias que uno intenta agarrar y que se escapan, ¿no? Como, y por otro lado te puedes presentar tú, ¿no? O sea, puedes ir tú y acudir tú a la fiesta de los demonios y irrumpir ahí y decir, oye, pues aquí estoy yo ahora, ¿no? Y es un poco la idea, ¿no? La búsqueda, o sea, no esperar solo que el poema llegue de alguna manera, sino salir al encuentro del poema. Y en ese sentido, pues claro, hay muchos poemas que están muy aferrados a la realidad porque hay una búsqueda consciente, ¿no?, de taller, ¿no?, de ir a por el poema, no estar ahí como esperando a ver si... ¿no? Tenía un... Conocí a una persona, cuando yo estaba en la Fundación Antonio Gala hace muchísimos años, conocí a una persona que nos hablaba de que cuando él se inspiraba, y para inspirarse sacaba la antena, ¿no? Y entonces hubo una persona de los becarios que fue más avispada que los demás, que se dio cuenta y dijo, pero un momento, ¿cómo es esto de la antena? Y resulta que físicamente el tío sacaba una antena, que no era una metáfora, ¿no? Sí, bueno, y que tú, que una antena de coche lo extendía y se dedicaba a escribir. Muy bien, a mí me parece correcto. Sí, bueno, es una idea, ¿no? Pero era... Además, si la gente no te molesta, creo que está escribiendo. Sí, y éramos 18 chicos y chicas así escuchando atentamente, pero solo uno tuvo la vista. Digo de que no era una metáfora. Dijo, esto no es una metáfora, este tiene una antena. Y dice que no se puede estar solo con la antena para que le funcione, sino hay que salir al encuentro del poema también, claro. En la primera parte, bueno, también pasa en el resto del libro, a mi parecer, pero en la primera parte de una manera intensa, hay muchos poemas que no son arte poética, son un metapoema. Hay poemas que hablan de los poemas, pero no lo veo total arte poética, de yo escribo así y vivo así la escritura, no, sino, espérate, ha venido el poema y yo estoy aquí seguro currando con el poema, pero el que está detrás está, que luego no se acuerda de si estaba seguro, ¿para qué me está sirviendo este poema? ¿Para qué le va a servir el poema a quien lo reciba o no dentro de mucho tiempo? Hay ahí como un trabajo sobre la pared del poema para llegar a otro, sí. Y me parece que y ya por dejarlo y planteado también, esto son cosas mías, pero me parece que hay un yo poético y tú tiras ese yo poético, o bueno, que es como una cortina transparente que te permite ver otro yo poético que está detrás. Eso me ha molado mucho de este libro. Bueno, es... son cosas mías. Sí, sí, no. Está, hay... Me interesa mucho recordarle al lector que está leyendo un poema, ¿no? Y que intentar a la vez, o sea, mientras intento que el lector pueda estar dentro del poema y que de alguna manera el lector participe de como de esa, ¿no?, de ese momento de, ¿cómo decirlo?, ese espacio de ese espacio ficticio que es el poema, ¿no? A la vez me interesa mucho como romper esa cuarta pared, ¿no? Decir, no, después de este momento que estamos ante un poema y tampoco, es decir, vamos a mantener las formas porque no... tenemos que recordar que estamos dentro de un poema, ¿no? Es raro porque a mí en principio la idea de poemas que hablan de la propia poesía me parece un coñazo total. Por eso digo que no es un arte poética, está ahí el poema presente en y el está, poema. Y está en muchos poemas, ¿no? O sea, que a veces me preocupa eso, me preocupa que... pero sin embargo me interesa mucho, ¿no? Me interesa mucho recordarlo. Antes hablaba de este, ¿no? Del poema... que está en otro libro, del poema del joven Eric. En cierta forma está en el armisticio. Ah, el armisticio. Y la clave de ese poema no es tanto recordar a Eric, que sí, pero que es el final del poema que dice, y ahora ya solo nos queda este poema, ¿no? Que viene a decir, todo lo que habéis experimentado, todo lo que estamos viviendo, en verdad ya no está en ningún otro sitio, está aquí, ¿no? Está en el poema. Y ese romper un poco lo construido para recordar que estamos en el poema me interesa mucho. Claro, y se convierte en el único lugar habitable en ese momento, ¿no? Donde sí, se puede compartir ahí un... Sí, hay un poema aquí en este libro que es el ejemplo, ¿no?, de eso, que es un poema que habla de cómo el único lugar donde uno siente que tiene el control sobre las cosas es dentro del poema, ¿no? En poema dentro, se llama poema dentro, y luego la voz poética lo que viene a decir al final es, bueno, cuando salga de aquí, pues, ¿qué voy a hacer? ¿No? Qué curioso. Tú sabes que no le pasa a todo el mundo lo mismo, ¿no? Hay gente que nos metemos los poemas y zozobramos tela, balbuceamos, estamos ahí como acojonados y viendo, hostia, me he metido en un poema, estoy cagada, no sé dónde me voy a llevar esto. Y el Ben Clá le pasa lo contrario, el Ben Clá no, se mete en un fuera, poema y un ceño, claro, es un ceño, dice, luego ahí fuera me cago, pero aquí estoy, ¿no? Y en ese poema, por eso digo que hay como en el poema de que se llama Poema Dentro, y también en el retrato del poema del poeta adolescente, sí. en esos dos poemas hay una cosa muy guapa también con el yo poético, por esto que digo, porque dice, yo estoy aquí en la gloria, esto es un poema, yo estoy aquí segurísimo, pero el que está detrás dice, yo esto lo escribo para que el que esté detrás luego lo pueda leer y se vuelva a sentir seguro, ¿no? Y en el del retrato adolescente también es como, pues, sí, está aquí, pero es que era una criaturita, ¿no? Sí, es una, sí. ¿No? Hay algo de quién está detrás, ¿no? Hay detrás un tío seguro, un tío firme, un tío que domina ese territorio y es su territorio, pero también está detrás de ese el que se agarra ahí, ¿no? Y eso me ha molado un montón. Eso me ha molado porque de pronto me paso a la segunda fase, al segundo yo poético, y toco sí. Que digo, si al final es lo mismo que me pasa a mí, pero al revés. Pero me pasa, sí, ¿no? Bueno, después leeré el retrato del poeta adolescente. Está esa lectura que me gusta, y también está la lectura de, bueno, de que al final es un poco lo mismo, ¿no? El poema es el único lugar donde esta voz poética encuentra su sitio, ¿no? No sé, tampoco nunca he pensado, ¿no?, como el poema o la poesía en general, quizá como una especie de refugio así contra nada, pero sí que es verdad que por ejemplo, esta cuestión que decías al principio de la cuestión técnica, ¿no? Que para mí es una obsesión que me autoimpongo, ¿no? Reglas y cuestiones de cómo va a ir este poema, o de qué manera, o si voy a utilizar versos que tengan una medida u otra, pero todos son como juegos, ¿no? Como quien camina por la calle y decide no pisar este, pues es lo mismo, pero llevado al obsesivo, ¿no? Y como me he acostumbrado a estar dentro de esa obsesión, pues es un poco algo, un poco TOC, ¿no? O sea, es como decir, pues estoy dentro de esto, y si voy haciendo esto. Y en cierta forma, la monotonía de muchos ritmos y de muchas cosas tiene que ver con eso, ¿no? Como con buscar como un equilibrio o una especie de... ¿no? O sea, yo admiro mucho, y lo digo de verdad, los poetas y las poetas que de alguna manera escriben con un... de una manera mucho más, lo que yo no sé si es que llamarlo libre es una cosa, pero unas estructuras muy diferentes a las que yo podría hacer, porque eso sí que me provoca como miedo, ¿no? Ansiedad, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora que estoy corrigiendo o revisando muchos manuscritos de poetas jóvenes que presenta muchos poemas o con propuestas buenísimas y muy interesantes, pero donde, por ejemplo, se renuncia a la puntuación, ¿no? Uh-huh. Y claro, para mí renunciar a la puntuación es como, imagino salir a la calle en pelota. No tengo ningún tipo de... Es decir, realmente me provoca ansiedad, ¿no? Pero me parece maravilloso que alguien lo haga, ¿no? O sea, yo me encanta ver a gente en pelota. pero yo no. Muy curiosa, hace poquito también aquí en la fuga, estábamos aquí celebrando el aniversario de la fuga, y tenía esta misma conversación con Luis Melgarejo, que es un poeta también de estructura, ¿no? Y un poeta que se fía mucho de eso, y de incluso sufre también sus propias crisis de ansiedad con eso, porque teme quedar machacón, teme quedarse en el TOC también, ¿no? O también conversaciones con Jacinto Pariente, que supongo que lo conoces, sí, también, sí, sí, sí, que claro. Tiene también esa cuestión, ¿no? ¿Cómo hacerlo desde el otro lado? Y sin embargo, aquí hay estructuras que me parecen, no sé si novedosas, pero muy interesantes dentro de este libro. Ahora entraremos en alguna de ellas porque mola un montón. Es decir, a partir de unas estructuras que ya existen, pero también tienen sus derivas y tienen hay algunos poemas con unos movimientos súper chulos que me interesan un montón, luego pararme en ellos y ver cómo se ha compuesto eso. Seguro que me faltan lecturas para a lo mejor cotejarlo con otras cosas que han existido, pero digo, mira, oye, de pronto este mira cómo está bailando el poema de esta manera, ¿no? Otros que sí que son más clásicos, ¿no? Entre comillas, sí, sí. ¿No? Y al hilo de eso, hay un poema que me gusta mucho en el libro, es que me han gustado mucho. En esta ocasión hemos hecho bingo total. Que hoy lo he leído en Canal Sur Radio esta mañana, el poema, que es el de Contra mis lecturas. Tiene un poema que me vino de risa. Cuéntalo, porque bueno, me lo voy a contar yo. Lo voy a leer y luego hablamos de esto. Y luego te hago la pregunta relacionada con el poema ese. Bueno, el de Contra mis lecturas, aquí está, que además que además está escrito en forma de sonetos, ¿no? Hay veces contra mis lecturas. Por una poesía sin lecturas, porque todos tenemos el derecho a sentir la emoción de haber descrito la casa como casa sosegada. ¿Qué sentido tendría mi existencia si hubiera dibujado un verso claro en el que le dijera al caminante que no hay camino? ¡Qué feliz sería! Pero escribo con miedo y maldiciendo en voz baja mis años de lecturas. Quisiera ser un niño naufragado en una isla desierta que llora temeroso por las noches y que un día, de pronto, inventa el fuego. Es lo que estaba hablando Laura con Braulio Ortiz, ¿no? Que hace un momento, que es un poco lo que nos pasa a todos los que escribimos, y además pasa, pues obviamente a medida que van pasando los años pasa más, ¿no? Esa es la respuesta a mi pregunta. Ya habéis entendido mi pregunta, ¿no? Esa es. Y tela, es un temazo, y sí, ¿eh? Además se incluye, es decir, el problema no es el plagio en sí, sino la falta de, por ejemplo, que un impulso poético, ¿no? Que tengas el mal de Montano, ¿no? Que un impulso poético no te lleve a tu creación, sino que te lleve inmediatamente a pensar en los versos de otra persona. Incluso y que, sin dudar si los tuyos son tuyos. Bueno, por supuesto, y de repente tener una idea buenísima. Yo durante la pandemia tuve un par de cosas. De idea que ya dije, en Baudelaire la había esto tenido. Va a ser. Y luego a poco que googlees, nada, está todo dicho, ¿no? Y sin embargo, hay como una idea de decir, bueno, y si a lo que está diciendo en verdad el poema es, trabaja con la hipótesis de que esos poemas existen de alguna manera en algún sitio, y que lo que hacía falta, ¿no?, es que alguien las fuera como agarrando, ¿no? Y es la idea de que todos los globos de la fiesta ya están agarrados, ¿no? Ya están cogidos. No sé qué clase de fiesta hay donde la gente agarre globos, pero bueno, no se imagina. Una fiesta muy loca, así, clandestina. Entonces, claro, yo estoy seguro de que hay un placer inmenso, porque he experimentado algo parecido con versos que, o con imágenes o cosas que a mí me han gustado mucho. Yo estoy seguro de que si de repente alguien escribe alguno de estos versos, que ya son versos inmortales, ¿no?, dentro del castellano, pues estoy seguro de que en ese momento lo sabes. O sea, estoy seguro. Es como una especie de... ya está, esto es. Quizá no sabes de qué manera va a expandirse eso, pero por lo menos la convicción de que hay un lugar, ¿no? Está. Y en cierta forma me parece terrible que tengamos que enfrentarnos a toda la literatura, ¿no? Igual que aquí, justo en la fuga, estamos bien, porque como estamos totalmente rodeados, pues... Y por eso siempre digo que la poesía joven, de la poesía muy joven, ¿no?, tiene dos ventajas. La primera es... necesariamente, salvo casos muy raros como Mario Obrero, la falta precisamente de lecturas, ¿no? No haber leído muchísimos autores puede ser algo una ventaja, y luego lo que viene aparejado con eso, que es una especie de arrogancia, ¿no?, de decir, pues yo voy a escribir algo, ¿no?, yo voy a escribir esto porque... voy a descubrir el Mediterráneo, claro, esta tarde. Entonces es muy interesante que los autores y las autoras descubran el Mediterráneo con 20 años y salen libros buenísimos, ¿no? Lo sabemos todos. El problema es cuando ya sabes que el Mediterráneo está ahí, estás jodido. Porque dices, ¿cómo voy a escribir yo ahora un poema de amor? ¿Cómo voy a escribir yo un poema que hable de, ¿no?, de lo que significa perder a la madre o perder al padre? Y eso da presión, ¿verdad? Bueno, da depresión. Pero es que voy a dar un pasito más, a ver qué te parece, porque eso ya da presión. A mí me pasa una cosa, que a lo mejor no estoy en muchas ocasiones pienso que lo que cojo de algunos poemas sin darme cuenta es la maquinaria interna que tienen. y no más allá de su sonoridad, tienen una maquinaria interna, sí, que funcionan de alguna manera, y de pronto se me viene esa voz. El otro día yo estuve dándole vuelta a un verso que creía que era mío y era de Jaime Gil de Viedma, pero yo creía que era mío. Iba por la calle diciendo, hostia, tío, y ya por la noche me acordé, digo, esto es de Jaime, Pandémica Celeste, claro, de Jaime, sí, Gil de Viedma, ¿no? Pero sí que muchas veces me he dado cuenta de que lo que pillo es algo que hay por debajo, sí. Y que se está moviendo ahí, que forma parte de un engranaje del verso. Pero eso me parece fundamental. Eso mola mucho, coge esa maquinaria. Pero es que si da presión decir cómo voy a escribir yo de la muerte después de Jorge Manrique, por ejemplo, ¿no? También, ¿cómo vas a escribir tú después de haber escrito? Es decir, tú ya has descubierto tus propios mediterráneos, ¿cómo vas a seguir descubriendo el Mediterráneo? Te sumo más con la expectativa que tienen los demás de que tú descubras un Mediterráneo. Sí, claro. Eso jode tela, porque a mí por lo menos me impide escribir. Sí, no sé cómo lo llevas tú. Ya llega un momento en que dices ni Mediterráneo ni nada. Yo voy a decir cómo yo pueda decir las cosas, pero es que se genera la expectativa de todo lo que ya existe escrito, más lo que tú ya has escrito, más lo que espera los demás que tú escribas. Y tienes que mandarlo todo al carajo para poder tener tu rato de dulzura, para poder dejarte decir de algún modo. Es mi experiencia personal. Sí, hay que intentar no... O sea, hay que intentar... no sé, quizá hablar de lo que te importa a ti, ¿no? Que al final es la única manera que hay de... ¿no? Yo, precisamente pensando en algún tipo de recorrido poético desde mi primer libro hasta ahora, se me ocurre que, por ejemplo, lo que empieza como con un canto generacional se va convirtiendo cada vez más en un espacio muy pequeño que es mío, ¿no? Y que ojalá le interese a alguien, pero yo, por ejemplo, y vuelvo a decir, tengo la teoría de que los poemas, los himnos generacionales, supongo, deben salir necesariamente de gente muy muy joven que tenga esa arrogancia generacional. Y lo digo en un sentido positivo. Porque al final lo vemos en todo el mundo. O sea, que al final, a medida que va pasando el tiempo, los temas son los temas propios, porque uno se va dando cuenta de que no hay nada fuera, ¿no? Es decir, están los... cada uno está en su isla, ¿no? Y hay muchas islas en este libro, ¿no? Y hay, sí, mucha presencia de la isla y de lo aislado y en cierta forma, en los pocos poemas que hacen referencia a la pandemia hablan también de esos microcosmos, ¿no? Y yo, por ejemplo, no me atrevería a escribir los poemas que escribí hace 20 años que decían, ¿no? Somos los hijos de la ira y tal. Es que, no por una cuestión de vergüenza, sino porque yo mismo me censuraría y diría, hombre, pero ¿cómo vas a hablar tú en plural? Así con toda esta gente, ¿no? Habla, si acaso, habla un poco de tus cosas. Por tanto, había antes más libertad, ¿no? En los primeros. Bueno, ahí que hay más arrogancia, más ignorancia, ahí, claro, más, menos dominio técnico, pero hay más libertad, ¿no? Y sí, ¿no? Y además la búsqueda de... O sea, se transitan precisamente caminos nuevos, porque uno piensa que las está creando él, ¿no? Y eso es lo interesante, y por eso me interesa tanto la poesía joven, ¿no? Porque la poesía joven está necesariamente adentrándose en espacios donde en la inmensa mayoría de casos se hace diciendo, pues que yo paso de todo esto y voy a ir por aquí. Y a veces es una cagada, pero a veces es muy interesante. Y a veces está dicho, como estamos diciendo. Sí, sí, a veces está dicho, ¿no? Y otras veces me copian a mí. Simplemente. en el libro, Ben, hay como también una cuestión mezclada con la tecnología y tal, pero hay una cuestión de futuro. Hay una casi también un poco de... a un poeta futuro, a un lector futuro, sí, a un... Hay ahí una mirada hacia allá, pero también desde una cima hay también como una mirada al pasado, ¿no? Hay, de hecho, hay un poema que se llama No sé qué de la cima, ¿no? O algo, sí, parecido, está, ¿no? Sí, que viene a hablar, se llama... es del verso de Pizarnik. Termina con... allá en la cima. Sí. La cima de la alegría. Eso es, la cima de la alegría. Entonces, ahí hay como eso, ¿no? Hay un juego con la posteridad también, con tu posteridad, ¿quién me leerá? Sí, ahí hay un juego de temporal muy, muy, sí, chulo. Sobre todo hay un en muchas partes del libro, que tampoco era algo muy pensado, pero que, ¿no?, que iba saliendo, como esos demonios son esas preocupaciones, ¿no? Hay muchas ideas sobre lo que significa la permanencia de la escritura, ¿no? Y luego en este que mencionas hay como una idea un poco de una idea medio vanidosa de, bueno, de qué, cuál será, ¿no?, el recuerdo futuro, ¿no?, el poeta futuro. A mí me gustaba mucho hay una peli, siempre cuento esto y luego cuesta mucho relacionarlo con el libro y la gente cree que soy un poco filonazi, porque es una peli que me encanta, que es la de la reunión de todos los nazis en el lago no sé dónde, que es cuando están, es una peli cuando sale Kenneth Branagh y salen un montón de grandes actores, y entonces toda la cúpula nazi se reúne en algún lago de estos de Suiza, en algún lugar, y entonces se reúnen un poco para asesorar un poco la situación y cómo va la guerra y todo eso, cómo van sus cosas nazis, ¿no? Y lo que me encanta de esa peli, y que siempre me acuerdo, es que hay dos personajes, y uno es el que lleva el plan del Reich para los 1000 años, ¿no? O sea, el que tiene, el responsable de proyectar los 1000 años siguientes del Tercer Reich. Pero es que luego hay otro que es el del plan de los 3000 años. Qué guay. Y el del plan de la... en España un plan de eso, ¿eh? Nos haría falta un plan, sí. En 2030 me parece un poco, tío. No, pero en 2030 en ese sentido no era nada. Entonces es muy divertido porque se ven varios momentos de la peli, como medio con momentos casi, ¿no?, de comic relief, ¿no?, de comedia, donde el del plan de los 3000 años le mira así, mira abajo al de los 1000, ¿no? Y dice, yo soy el de los 3000 años, ¿no? Y esa idea absurda y completamente loca y propia de un nazi, que es decir, bueno, pues, ¿cómo, no?, voy a proyectar el mundo dentro de los 3000 años, pues está en un poema pensando en ese niño, ¿no? Y por otro lado hay un poema que habla del tema de guardar, y se lo escribí justo cuando se descubrieron unas tablillas con unos versos. Este, bueno. Unos versos de la Odisea. Que huelen a arcilla y a milagro. Sí. Hay una... Esto era en el 2000, no sé, hace como 5 o 6 años, se descubrieron unas tablillas que tenían unos versos que eran unos versos inéditos de la Odisea, ¿no? Y entonces, claro, dices, ¿qué significa que aparezcan ahora de repente esos versos y de qué manera han permanecido y nunca han sido, ¿no?, no han existido porque nadie los ha llegado a leer y de repente vuelven, ¿no? Y entonces decía yo, es que eso no va a pasar, no va a pasar con nuestros libros, ¿no? No va a pasar con nada, ¿no? De hecho, incluso los que ya lo sabéis de sobra, aquí el propio papel de los libros modernos contiene una mezcla de químicos y sobre todo de lejía, porque son en parte con papel reciclado por ley, ¿no? Y que es estupendo que sean reciclados, pero eso hace que dentro de 50 años la mayoría de estos libros no van a existir, ¿no? Se van a disolver, ¿no? Van a quedar hechos una mierda. Más. Entonces, incluso pensar en una permanencia de la obra en cualquier nivel, que sea físico o digital, ya no tiene ningún sentido, ¿no? Porque sabemos de sobra que no van a permanecer. Y por lo tanto, pues eso es la vanidad, ¿no? Decir, bueno, pues hay que pasar de esto. A ver, qué cositas te tengo que contar. Bueno, te tengo que contar, me tienes que contar tú a mí. Hay una segunda parte en el libro que se llama Lo ausente, que me quiero detener en un par de partes gordas que me interesan, y esta me tengo que detener, ¿no? En Lo ausente, que precisamente aquí es donde aparece también bastante la idea de isla, sobre todo en el poema Teoría de la isla, ¿no? Es donde... Pero cuéntanos de esta parte, porque ¿qué nos vamos a encontrar aquí? Bueno, aquí ahora leeré unos cuantos poemas de aquí. Son poemas en cierta forma elegíacos, ¿no? Como dice el propio título de Los ausentes. Son poemas que, bueno, que uno va, no se espera escribir precisamente porque no confías en que llega a esa situación, ¿no? Uno de los poemas que más me interesa, que quiero leer ahora después, es el que se llama Pasar el missatge, que habla de la ausencia y de la muerte, pero también de esta idea de permanencia, ¿no? porque lo que plantea el poema de pasar el misaje, y no quiero explicar mucho del poema, porque, pero es precisamente una problemática más o menos nueva, que es qué hacemos o de qué manera gestionamos todo un registro digital que tenemos con alguien que ha muerto, ¿no? En este caso es WhatsApp, pero podría ser cualquier tipo de servicio de mensajería, porque lo tenemos por todos lados, ¿no? Como esta portada atestigua. En este caso, el poema está escrito después de la muerte del novelista malagueño Pablo Aranda, con el cual yo tengo una conversación de 3 años, desde el instante que nos conocimos, una larga conversación de WhatsApp ininterrumpida, que está llena de todo tipo de cachondeo, de comentarios sobre otros escritores, de chistes, de emojis, tal, y llega hasta el día de su muerte, ¿no? O sea, hasta 3 días antes de morir, ahí es una conversación de dos amigos, pero también de una conversación con el tono de coña, ¿no?, de los WhatsApps, o de nuestros WhatsApps, por lo menos. Entonces la pregunta es, ¿qué se hace con eso? ¿No? ¿De qué manera lo gestionamos? ¿No? El poema se lo plantea y se preocupa en ese sentido. Y bueno, no sé qué más se puede decir, es que hablar de los poemas tampoco... No siga hablando del poema, voy a compartir con vosotros y a ver qué nos comenta Ben de un par de cosas que me interesan bastante. Y es que la tercera parte se llama Obra Civil, y de pronto aparece una cosa que me gusta mucho, que es, yo lo llamo poesía ficción. Normalmente pensamos pensamos que la poesía es verdad, ¿no? Los poemas son verdad, ¿no? Verdad, claro que son verdad. Lo que no son, no pertenecen al ámbito de la realidad. Son veraces. No, el poeta es un fingidor para decir verdad. También la verdad se inventa, diría Machado, ¿no? Pensamos que los poemas no puede irrumpir las cuestiones que más tenemos pensados para el ámbito de la narrativa, para el ámbito de la ficción, cuando el poema es una ficción de no ficción, ¿no? Todo el tiempo estamos funcionando ahí, ¿no? Y de pronto aparece da mucha alegría de pronto encontrarte un poema como este de Obra Civil, por ejemplo, donde ves que dice, bueno, te da cosa porque dice, ya mismo va a saltar el hijo puta este a la narrativa, porque hay poemas muy narrativos en esta, a partir de esta parte, bueno, en general en el libro aparecen muchos poemas narrativos, pero aquí ya empiezan a funcionar de una manera tremenda, ¿no? No existen, yo por lo menos no entiendo que exista género estanco, ¿no? Y aquí se demuestra, y además se retoma, a mí me daba la sensación que se retoma esos versos antiguos que también contaban historias, como los romances o otras cosas que se hacían para la oralidad, ¿no? Os voy a contar el del calvo, que es un cuento gracioso, ¿no? Y empieza en verso, ¿no?, a relatar, ¿no?, de algún modo, ¿no? Pero aparece, irrumpe la ficción de una forma súper guapa, ¿no? Ahí, ¿no? Entonces, mola mucho esa cuestión de la ficción y lo narrativo irrumpiendo en el poema, que uno agradece tanto, empieza como a llover todo eso y agradece uno muchísimo. Pero luego también hay poesía documental, es decir, tú te vas a continuación al poema Tremor y aparece de nuevo, de pronto aparece como una cuestión de poesía reportera, ¿no?, prácticamente, ¿no? ¿Te apetece que comentara algo de esto? Sí, el poema El Tremor, que es un poema, es el más largo del libro y que ocupa una sola sección, ¿no? La cuarta sección del libro está dedicada por entero a este poema. Y es un poema que tiene el subtítulo de poema documental, que incluye a su vez, es un poema escrito desde la información disponible, o al menos parte de la información disponible, sobre este tema en concreto, ¿no? El tema es un accidente ferroviario, el más grave que ha habido en España y posiblemente uno de los más graves del mundo, que ocurrió durante la posguerra. En el año 43 chocan 3 trenes en enero del 43 en la Torre del Bierzo, ahí en León, y entonces es un desastre absoluto, con muchísimos muertos, con la circunstancia de que no se sabía muy bien cuántos muertos podían ser, porque chocan tres trenes dentro de un túnel, todo es absolutamente atroz y terrible, y eso se incendia y se queda como tres días que no hay manera de apagarlo, ¿no? Entonces hay un funeral de estado rápido, pero para como 50 personas o algo así, o incluso menos, no sé. El caso es que es un número muy simbólico y que no tiene nada que ver con lo que ha sido realmente esa tragedia, ¿no? Y que además no solo ocurre eso, sino que después se silencia rápidamente. O sea, en el ABC en ese momento ocupa como un pequeño artículo de la tercera página, no se vuelve a mencionar el tema nunca más, y porque el accidente ocurre, entre otros motivos, por la terrible infraestructura ferroviaria, ¿no? De España en ese momento. Entonces, el poema documental se suma a dos documentales que están disponibles en YouTube y que están muy muy bien. Uno de ellos ganó un Goya. Se suma un poco a la idea del poema como lugar de memoria y como un espacio para darle una voz a una cuestión, pues a unos muertos, ¿no? A otros ausentes que no tienen ningún tipo de voz, ¿no? Y para el poema lo que utilicé fueron muchos testimonios que aparecen en ese documental, sobre todo los de una niña, que curiosamente están escritos o al menos recogidos en su diario y son endecasílabos perfectos. O sea, las tres cosas que ella dice sobre la descripción del paisaje pues podían ser perfectamente un poema escrito en endecasílabos. Y luego pues recortes o extractos de periódicos, ¿no? Pero de entonces y de ahora. O sea, hay un momento en que, como para entrar al poema, junto dos cosas muy distintas. Una de ellas es una noticia del año, no sé si del 21 o del 22, o sea, hace muy poco. El Tremor es un río que pasa justo por donde ocurrió este accidente, en Torre del Bierzo. Entonces, en la noticia, una noticia así muy festiva, veraniega, en que hablaba de una especie de iniciativa municipal de ahí de Torre del Bierzo para buscar pepitas de oro dentro del Tremor, ¿no? Entonces, la noticia decía, bueno, pues que la gente estaba encantada y que no hubo persona que se marchó a su casa sin su pepita, una cosa muy, muy, muy como del pueblo, ¿no? De aquí, ¿no? Y a su vez encontré otra noticia, otro testimonio ya de la posguerra, o sea, de ese momento, en que se hablaba de una cosa terrible, que era la gente que aprovechó para robarle a los cadáveres los dientes de oro, ¿no? Y que de repente aparecieron de la nada los ladrones de oro de esa enorme, ¿no?, monte que se puede. Entonces, juntar esas dos cosas, que es una cosa un poco así tipo a lo Fernández Mayo, ¿no? Como juntar dos cosas que no tienen nada que ver, pero decir, bueno, aquí hay una lectura, no sé de qué, pero aquí hay algo, ¿no? Y en eso consiste el poema, es un poco una locura. Nunca lo leo en público y no lo voy a leer hoy tampoco, primero porque es muy largo y María tiene que estudiar. Y segundo porque es muy difícil de leer en público porque tiene como muchas voces, muchas cosas. Y presenté el libro en León y el presentador, nuestro amigo Rafa Sarabia, me dijo, oye, vas a leer el poema este del Tremor, ¿no? Y digo, oye, pues no lo había pensado, no tenía. Y dice, hombre, tendrías que leerlo porque es aquí, esto es al lado y tal. Y lo leímos juntos, como buscando una manera como de interactuar con las diferentes voces. Y bueno, es muy complicado de leer, ¿no? Porque aparte hay que entender a la hora. Es un poema que hay que leer porque cuando lo estás leyendo entiendes por la disposición de los textos que algunos son insertos, otros son versos. Entonces, eso claro. Te hablaba antes de las estructuras que me han parecido originales o no de esa manera y no tanto. Sí, ¿no? Sí. Pues si te parece, voy a leer más poemas. Pues tírale. Sí, venga, vamos allá. Porque además hay porque una cuestión. Porque se tiene que ir, yo le puedo estar preguntando esta vía del corpus que mañana. Hay una cuestión y es que como aquí se cierra, a menos de momento, hasta el cuerpo aguante, la gira demoníaca de 27 presentaciones, ni más ni menos, ninguna en Galicia, no sé por qué. Mariano y yo hemos traído un vino extremeño muy rico, pero no os hemos traído nada de picar. No os quejéis, por favor, que luego siempre hay gente, hombre, me has traído el vino, pero no has traído nada. Siempre pidiendo, ¿eh? Siempre hay uno. Yo, a ver, entonces, bueno, algo, ¿no? Bueno, no, no. Es que, claro, una cosa es traer vino extremeño, que está muy bueno, por cierto, y otra cosa es ya traer el jamón extremeño, que os hubiera gustado más, si os hubiera gustado más, que es mejor que el de Jabú, y mejor. Pero bueno. Voy a leer unos poemas. Sin prisa, ¿eh? ¿No? Sin prisa, esta gente tendrá que dormir. Bueno, muchas gracias, Carmen. Bueno, voy a mirar, para abrir boca quizá uno que es un poquito más largo precisamente, que es este de Obra Civil. Y la cuestión de este poema de Obra Civil es que lo terrible es que en verdad no es ficción. Hay mucho, es una parte que, como bien ha dicho Carmen, es una parte donde precisamente los poemas se acercan al relato corto. Podríamos discutir si son poemas, si no son poemas, yo creo que sí. Pero de alguna manera construyen un relato de algo, algo que ha ocurrido, ¿no? Y dentro de ese relato hay ficción también, claro. Pero la parte, lo que no es ficción es el origen de la historia. Yo trabajé en Salamanca para un tío. En principio iba a trabajar como de traductor, pero al poco tiempo acabé como metido como comercial prácticamente de una especie de consultora que era la suya, pero donde no había nadie más trabajando. Era una especie de intermediario, ¿no?, entre empresas. Y al final lo que hacía, me escribí el poema a raíz de las noticias de lo del Mundial de Qatar, cuando se veía todo lo que implicaba la construcción del Mundial de Qatar, y estas ciudades fantasma, ¿no?, de gente esclavizada que la traían desde la otra punta del mundo para construir en Qatar. Y de repente, cuando vi eso en las noticias, dije, hey, yo he hecho eso, yo he sido uno de... Igual hay un Ben Clark en algún sitio que ha enviado gente a Qatar. Un Ben Clark más. De un Ben Clark más. Que hay. Sí, sí. Bueno, Obra Civil. Trabajé para un hombre transparente que vestía de sport y bebía cerveza en nuestras reuniones. Entre sorbo y sorbo decía muchas veces la firma. La firma éramos nosotros, él y yo. Nunca entendí del todo lo que hacía la firma. Éramos una empresa que conseguía cosas para empresas enormes, empresas de verdad, que construían grandes centrales hidroeléctricas en países lejanos con mucho potencial. La firma conseguía que fuera más barato. En nuestra web había rascacielos y direcciones falsas de oficinas en el Paseo de la Castellana. Lucy, mi secretaria, no era sexy, porque era yo. Diciéndome a mí mismo, por correo electrónico con copia al cliente, que estaban los contratos listos para la firma del chacal. Claro que no escribíamos chacal, poníamos su nombre verdadero. El chacal era un mote que teníamos Lucy y yo para el jefe. En ocasiones, si había sido un día duro, Lucy decidía perder el autobús y se quedaba un rato conmigo en la taberna que había en nuestra calle. Y yo decía, ¡chacal! Y ella reía, y mientras tanto, las aguas desviadas de los ríos inundaban poblados innombrables de países que nunca visitaríamos. Una mañana, el hombre transparente me llamó por teléfono. Estaba muy contento. El personal puede venir de Laos, es factible. Fenomenal, le dije. Y escribí 3 correos, y 2 meses más tarde, 89 laosianos viajaron a Nagpur, en el estado de Maharashtra, India, para la Obra Civil. Luz y yo hemos hablado de sus hombres alguna vez a solas. Con la taberna a punto de cerrar, nos hemos preguntado por sus vidas, por su suerte en Nagpur. ¿Fueron felices? ¿Les sorprendió el amor y se casaron en una fastuosa boda hindú? Lucy opina que no. Cita estadísticas fiables, aseguran que muchos habrán muerto en accidentes fáciles de evitar. Lucy, mi amor, a veces puede ser un aguafiestas. Poco tiempo después dejé la firma, el chacal nos pagó varias cervezas y nos dijo que nuestras oficinas estarán siempre abiertas para ti. Me pareció una frase muy extraña. Le devolví el teléfono y salimos exhaustos a la calle. Pude oír al hombre transparente reclamar más cerveza y después, quizá Lucy lo pueda confirmar, me pareció escuchar que se reía. El chacal. Y bueno, les decía antes, para entrar en materia, este de Pablo Aranda, que tiene el título en catalán Pasar a Missatge, porque en Ibiza, donde somos Juanito y yo, hay una tradición muy bonita que tiene que ver con la población diseminada, que es la manera en que se transmitía la noticia de los muertos, ¿no? Ya lo cuenta el propio poema. Había que ir de casa en casa, ¿no? Está dentro del poema, así que no. Pasar a Missatge, Pablo Aranda, In Memoriam. Todavía conservo tus mensajes en el móvil. A veces los releo en momentos de espera, momentos anodinos en correos o en la pescadería del barrio donde siempre hay cola y todos piden la vez diciendo ¡hola, el último! Quiero decirle al mero que estás muerto. Gritarle al langostino ¡ha fenecido! Eso daría gracia. Que un poema elegíaco hablara de un crustáceo decápodo que escucha tusa y morto mientras él mismo muere entre salmones y señoras pidiendo perejil. ¿Qué más? Todavía conservo tus mensajes en el móvil. Diálogo de besugos, de imbéciles, de imbécil que guarda todavía los WhatsApps de un amigo como quien guarda fotos, libros, cartas. Pero nadie teclea en el teléfono pensando en la obra póstuma, pensando esta carita sonriente será un día un tesoro. ¿Qué más? En mi isla, los difuntos inventaron una forma sencilla para anunciar su muerte entre los vivos. Al Missatge, noticia de un deceso que había que pasar de vecino a vecino, sin entrar en las casas, hasta llegar al mar. Y para no quedarse con la muerte, el último, debía contárselo a una piedra. Una piedra es mejor que un langostino como imagen poética, pero el muerto está muerto, eso no cambia. Pero el mensaje quema en el teléfono, y en la pescadería digo yo, soy el ultimísimo habitante de su recuerdo. Solo, con un pie junto al acantilado, dejo caer tu nombre entre la espuma. Dejo caer tu nombre entre los peces salvajes que jamás podrán pescarse. Sonriendo me digo tu nombre tan pequeño, y cae entre las olas a las rocas y entrego así el mensaje. Te digo adiós, y aprieto al fin, borrar. Gracias. Hay pocos momentos de asueto o de descanso de lo terrible dentro de demonios. Uno de ellos, que pobre Mariano ha escuchado 80.000 millones de veces, tiene que ver con el convencimiento de que una maravillosa relación con una persona maravillosa que duró 7 años posiblemente no se hubiera acabado si nos hubiéramos comprado a tiempo un tontón. Confiamos en... Gente que ha esperado. He oído bien. Y confiamos ciegamente en Google Maps a la hora de conducir por diferentes ciudades. Da igual si conducía yo, si conducía ella, no importa. El orden de los factores no alteraba el desastre. El Google Maps, como bien sabéis, dice cosas como diríjese al oeste. Y si hubiéramos sabido dónde está el oeste, pues quizá hoy en día. En fin. Tiene un título muy rafaeliano que es Descubriré que el amor es mejor. Es hermoso el amor con buenas vistas. Con viajes y dinero para almuerzos en restaurantes caros, el amor es siempre verdadero, puro, eterno. Es perfecto el amor cuando hay un coche tapizado de cuero y GPS integrado. El amor, que no te engañen, así es mejor, le pese a quien le pese. Porque si uno elimina las miserias que entorpecen los días de los pobres y los cambia por gozo y por belleza, todos los besos son mucho mejores, cada conversación es trascendente y todas las caricias son de fuego. Tenemos lo difícil, nos tenemos. Lo único que nos falta es el dinero. Y bueno, me gustaría leer un par de poemas más. Aquí hay uno que me gusta, que se llama Las marcas de cantero. Ese. Yo tengo de favorito ese y el de tu padre, ¿cómo se llama? Y Piquén lo leo después. Ah, vale, bien. Las marcas de cantero es el ejemplo total de lo que estaba diciendo antes, la cuestión de al final uno escribe, ¿no? Va reduciendo un poco ese círculo. Y realmente es un poema que habla de las cosas que me interesan, ¿no? Nada más. Y dentro de ese poema, pues hay reflejados años de fracasos estudiantiles, amigos con diferentes trabajos, trabajos propios, todo está ahí. Las marcas de cantero. De los templos antiguos, tan solo me interesan las marcas de cantero. De las pandemias graves, con nombre propio, solo las colillas pisadas frente a los hospitales. Mis neblinosos años de estudiante los pasé descifrando el braille infecto de los chicles pegados debajo del pupitre. Para cenar, elijo restaurantes donde el menú contenga faltas de ortografía. Del amor, me fascinan los llaveros que nadie se decide a tirar. Y de los coches viejos, claro, el número triunfante del odómetro. De las cafeterías, las puertas abolladas de los frigos. De los rodajes multimillonarios, las pinzas de la ropa que sujetan los cables de los técnicos de luz. De mis propios poemas me interesa la sombra que a veces aparece debajo de los versos si llevo muchas horas. Me gusta la informática. Las carpetas ocultas en un lápiz de memoria perdido debajo del sofá. De los amigos fieles, las manías. De la familia muerta, las certezas. De las playas, los cubos de basura rebosantes con latas puestas en equilibrio por encima. Me interesan muy poco el porvenir y el miedo. No me gustan los cubiertos de plástico ni las guerras de drones. Si tengo que escoger, querré siempre en mi equipo al traductor ineficaz de todos los carteles de los ferries del mundo. Me interesan de nuestras vidas breves solamente los signos lapidarios, los recuerdos difusos de las noches que no sabemos bien si sucedieron. Y bueno, voy a leer dos más y procedemos a responder a cualquier pregunta y después procedemos al vino. Muy bien. ¿Vale? Este lo voy a leer, que es el de retrato del poeta adolescente, porque como está aquí Juanito, es un poema en verdad en contra o como venganza a mi pandilla de amigos, al cual pertenece Juanito. Pero bueno, ahí hubo otras personas de la pandilla de la que nos hubiéramos vengado más. Así que no es exactamente contra Juanito, pero ya que está aquí, pues que se lleve la culpa. Retrato del poeta adolescente. Y dice: un poema que no hable de tu infancia, que no mencione nunca aquel amigo que un día de repente fue un recuerdo. Un poema que no tenga palabras que convoquen los sábados de otoño cuando nadie llamaba para el cine. Un poema sin años de instituto y sin amores huérfanos exageradamente exagerados. Esto estoy escribiendo. Un poema sin referencia alguna a tu dolor, a la cueva que hiciste con tus libros mientras ellos quedaban en la playa. No voy a recordarte aquellos años. Este poema puede ser distinto. ¿Tienes tiempo? Conoces los atajos, los trucos y los golpes de efecto que funcionan casi siempre. Ponte a ello, pues. Escribe cosas nuevas. Construye una alegría en este verso. Pero hay algo detrás que te lo impide. Detrás de este poema está el poema del que llevas huyendo desde entonces. El poema que no, el poema que nada, el poema que nunca. Un poema de piel de ruiseñor que desea el deseo y que no quiere ser distinto. Raro. Que querría dejar de ser poema, para ser cuerpo, culpa, su secreto guardado en un diario rosa palo o algo igualmente cursi, da lo mismo. Lo que quiero decir es que no puedes escribir el poema que hay detrás, pero tampoco puedes conjugar las palabras de otro modo. Por eso esto no es nada. Es un poema que no, que niega toda relación con tu pasado triste de medusas cazadas en la orilla, cuando ellos se reían bajo el sol y cuando ellos se amaban bajo el sol. Y tú escribías versos en el agua. Y para acabar, el que le gusta a Carmen y que a mí también me gusta, el de Ipiquien. Ipiquien es otro poema más con la idea del padre, con esta experiencia extraña que no solo de haber nacido y crecido en Ibiza, sino sino en una casa con este taller de ceramista detrás, ¿no? Y luego es un poema que la parte que contiene un poco de demonios consiste en un arrepentimiento más de tantos, que es el que el haber crecido en ese lugar y haber tenido a mi disposición, a nuestra disposición, mi hermano y yo, pues prácticamente todo lo que un ser humano pudiera necesitar para aprender el noble oficio y el arte de la alfarería, y no haber aprendido absolutamente nada, por tenerlo tan a mano, ¿no? Lo único que sí que hacíamos mi hermano y yo, es lo que hacen todos los niños con el barro o con la plastilina, es hacer inmediatamente una bola y hacer como un animal amorfo, y con visos de autobiografía. Y el problema de eso que decía mi padre es, bueno, si metemos esto dentro del horno así, pues va a petar, a romperse, ¿no? Entonces nos daba una forma, se resignaba a intentar darnos una manera de entender cuál era el límite físico de las bolas que podíamos hacer. Y piquen. Sospecho de las piezas más grandes que su puño. El puño de mi padre que sin amenazar representa volúmenes, fronteras, las masas que no deben, que no pueden ser sólidas. Cualquier cosa más grande ha de ser hueca y cualquier cosa hueca tiene que respirar. Es lo único que sé. Lo único que aprendí de su oficio, que hay pocas cosas sólidas. Que es rara la escultura que no contenga el eco del secreto. Que no existe cerámica en el mundo que no respete el puño de mi padre. Y a 1200 grados los hollares de sus caballos eran de verdad. En el infierno vivos respiraban exhalando el vacío de sus cuerpos. Los secretos que habían compartido con mi padre que sólo podría revelar la destrucción. Cualquier cosa más grande que su puño me conduce a la idea de la muerte, al presagio ominoso de un error de cálculo, a caballo reventando en trincheras de fuego de verdún, montañas, animales que se ahogan o que vagan igual que pensamientos al final de un poema. Pero el puño de mi padre, cerrado sobre las verdes sábanas, no estima los límites de nada. Si pudiéramos hacer un molde, hacer un vaciado que él lo supervisara, 8 millones de caballos murieron en la gran guerra, casi todos de agotamiento. Mi padre abre la mano, y los planetas se avergüenzan un poco de sus núcleos. Hacen fiestas los potros de Altamira, y retumba los cráneos vacíos de todos los guerreros de Xi'an. Abre la mano, y vuelan murciélagos albinos en las cuevas del Cáucaso, chillando como alarmas que alertan del final de la alegría. Llega el frío. Los cuerpos se contraen y migran los caballos hacia el sur. El tiempo acumulado se hace sólido y algo en alguna parte se fractura porque no puede ser de otra manera, porque es la ley del puño de mi padre. Muchas gracias. No hay preguntas. ¿No hay preguntas? Bueno. Alguna cosita se me gustaría que... Sí, por supuesto. Al hilo de lo que ha dicho de Tremor, lo que cuenta en el poema, y lo que ha dicho sobre los hijos de la ira, es curioso, ¿no? Pero por aquella fecha donde ocurre el accidente de Madrid, efectivamente era una ciudad de 1 millón de cadáveres. Sí, sí. Y probablemente Mujer con Alcuza, el poema para mí esencial, los hijos de la ira, probablemente, uno sí, de los más esenciales, sí. Sí acaba teniendo un para el actor, para el que cree que la poesía probablemente no sirve para nada. Hay un poema también muy interesante en el libro que habla José Agustín Gutiérrez. Sí, sí, sí, gracias, sí. Pero probablemente para el lector sí, si la poesía tiene algún sentido, es que se imbrica con otras lecturas, con experiencias propias. Entonces yo creo que, en cierto modo, sí creo que yo, para mí por lo menos, sí establezco esa relación, ¿no? Por una parte. Sí, bueno, sí, muchas gracias. Probablemente, como dice Carmen, cada uno le da las puertas que quiere a aquello que... No, bueno, estoy muy de acuerdo y muchas gracias. Desde luego, lo que has comentado de Mujer con Alcuza es un ejemplo muy fácil de entender para la gente de cómo la poesía, o los poemas, mejor dicho, tienen realmente una función, ¿no? Que es decir, esa posguerra que desde luego... a la que yo he accedido a través solo de, pues, de la lectura y del estudio, ¿no? Y para mí es, me la imagino, porque no puedo hacer otra cosa, pero me la imagino en ese poema, ¿no? Ese lugar de, o sea, esa, esa, es en ese poema y en muchos en novelas de Luis Mateo Díez también, ¿no? Que pienso en, no sé, en una novela maravillosa que salió en 2005 que se llama Fantasmas del Invierno, ¿no? Que yo leía ese poema y ese libro y me acordaba del poema de Dámaso Alonso. Los esa relación, no sé, también me gustaría intentar establecerla, desde luego, claro. A la hora de hacer un poema como El Tremor, pues ojalá se pudiera trazar una línea, ¿no? Pero pues, yo creo que el poema mío no merece llegar ahí, pero desde luego sí que sería muy interesante decir, bueno, pues en el año 2023 se publica un poema que de alguna forma traza una línea con los poemas que de alguna manera denuncian, o no sé si denunciar es la palabra, pero por lo menos registran un sentir, ¿no? Y una situación social. Es poesía social al final. O sea, lo que pasa es que la poesía social está muy, tiene una etiqueta muy fea, ¿no? Pero al fin y al cabo es hacer un poema para hablar de lo que pasa, ¿no? Pero sí, gracias por eso. ¿Alguna cosilla más? ¿Alguna cosita más? El vino se llama Palacio Quemado. es un homenaje a lo quemado que estoy yo después de disfrutar de 27 presentaciones. Lo malo de presentar un libro 27 veces... Que está ya hasta el coño, ¿no? Es que tienes que escuchar a ti, ¿no? Y bueno, y a Mariano, que lo arrastro así a diferentes sitios, a Mariano, pues supongo que porque es joven y todavía no se planteará el suicidio de esa manera, ¿no? Pero yo desde luego, si no fuera, porque yo tengo que estar, casi siempre, yo no aguantaría escucharme muchas veces. Así que con eso lo que quiero decir es que os agradezco mucho que estéis aquí. ¿Has estado a gusto hoy? He estado muy a gusto. Me ha gustado que no hayas sacado las asonancias y las cosas que has encontrado en el libro. Hice la presentación el otro día en Segovia con el gran Carlos Roth, el editor de La Uña Rota, maravillosa editorial y amigo de La Fuga y de tantos aquí. Pues decía que tenía Carlos el libro y yo lo miraba y veía que tenía... Lo tenía señalado. Tenía todo señalado. Y decía, claro, dice, porque en este poema... Me ha interesado mucho que aquí repites esta palabra, aquí, y lo miraba y pensaba, uff, si se lo hubiera sabido. No, y aquí somos la gente que forma parte del taller de Colombre, somos detectores de esas cosas. Lo sé, por eso voy a sobornaros ahora con un poco de vino, y a veces así esta lectura. En fin, que bueno, quiero... Una vez más, agradeceros mucho vuestra presencia, a los que formáis parte del taller especialmente porque bueno, sé que venís con mucho cariño y con ganas de intentar ver las costuras del poeta, y aquí están todas visibles y se pueden ver. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Sí.